Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Cordial saludo, arrancamos este programa de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país. Hoy Quito se encuentra con mucha neblina en algunos sectores y cuenta con una temperatura de 11 grados centígrados. Así que les invitamos a ustedes a tomar las precauciones, sobre todo aquellas personas que conducen, recordar que hay una familia que les espera en casa. Y hoy es miércoles 12 de abril y nuestros compañeros, como siempre, ya listos para compartir con nosotros en controles, Diego Salazar, y en la conducción está ya con nosotros Darío Males. Buenos días, Darío. Muy buenos días, Laurita. Buenos días, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos de esta manera iniciando nuestro programa número 72 de lo que va en este 2017. Tenemos la hora exacta, 7:33 en todo el territorio continental. Como siempre, agradecemos al equipo informativo. Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Michelle Játiva en la reportería. Voz incidental, Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Hoy, en estos 90 minutos de información, tenemos ya la agenda preparada, lista para presentarles a nuestros invitados. ¿Con quién arrancamos, Laura? Así es, hoy vamos a compartir acá con nuestros invitados y ya está aquí en los estudios de la radio Maurio Vitali. Hablará sobre el seminario Líderes de la Raíz de los Conflictos. Además, a partir de las 8 de la mañana nos acompañará el artista Fernando Arteaga Dumas. Con él conoceremos sobre la exposición que se denomina pequeño formato y otros clichés, que próximamente ya se estará abriendo al público para que usted lo pueda visitar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hoy, en horas de la tarde, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se dará inicio al programa Puertas Adentro al Aire, con la participación del programa Polus Sonora. Sus protagonistas, el magíster Patricio Álvaro, coordinador de la radio La Casa de la Cultura, y Cristian Isa, productor de Polus Sonora, estarán con nosotros para conocer sobre la propuesta de este programa. No se olvide que usted se informa y también desayuna junto a nosotros. Somos Cultura en Acción. En Pichincha nos escucha en los 940 AM. El Ecuador y el mundo también tiene la posibilidad de escucharnos. Estamos en internet a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Esta última página les recomiendo, donde tenemos un sistema de audio y video. Puede escucharnos y también puede observarnos lo que sucede aquí en la cabina de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También contamos con la aplicación Radio CCE HD. La puede descargar de forma gratuita, ya la puede llevar en su teléfono inteligente. Y hoy es 12, les decíamos, miércoles 12 de abril, y en la ciudad de Quito, ponga mucha atención aquellos que están conduciendo, que van a conducir, por favor. La restricción vehicular es para los dígitos 5 y 6. Recuerde que usted solamente puede llegar al norte hasta la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar y al sur con la Morán Valverde y a la occidental en la avenida Mariscal Sucre. Hasta ahí es donde usted puede ingresar y ya empezó. 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde a partir de las 16 horas hasta las 7:30 de la noche. Cuando son la hora exacta, 7 de la mañana y 36 minutos, iniciamos con nuestro programa. A continuación, la información cultural. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 7 de la mañana con 37 minutos, 7:37, y les contamos que productos de la sierra y la Amazonía totalmente orgánicos se venderán en la Feria de la Carretilla. En la siguiente nota ampliamos la información. Agricultores de la Amazonía y la Sierra Centro pondrán a la venta productos orgánicos en La Carretilla, un mercado arqueológico en Quito durante abril y mayo. Esta iniciativa presenta las propuestas de los emprendedores de trabajo de manera ecorresponsable. Los productos no utilizan químicos y son criados de forma ancestral. Estas propuestas se presentan cada 15 días durante los meses de abril y mayo. Los productores rotarán sus alimentos para que el público encuentre en cada ocasión nuevas ofertas. Además de alimentos, La Carretilla ofrece charlas de los mismos productores, quienes se acercan al mundo de la agricultura. El mercado La Carretilla se realizará en La Ideal, en las calles José Tamayo y Lizardo García, en Quito. Continuamos con más de información, 7 de la mañana y 38 minutos. El pasado martes 11 de abril fue el día clave para los postulantes a la dirección del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya que esta fecha se cerraba el proceso de inscripciones, conforme lo establece el reglamento de elecciones de la Casa de la Cultura para las elecciones de presidente o presidenta de la sede nacional y dignidades provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A continuación, Laura Ríos nos cuenta quiénes son los candidatos. Conforme lo prevé el reglamento de elecciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los núcleos de esta institución en todo el país se encuentran frente a un proceso eleccionario. Es el caso del núcleo de Pichincha, que según lo dispone el acuerdo ministerial del Ministerio de Cultura y Patrimonio DM 2017-028, este núcleo debió estar en funcionamiento el 30 de marzo. De ahí que una vez posesionada la Junta Electoral desde el pasado 7 de abril hasta el 11 de este mes, recibió la inscripción de 4 candidatos con sus respectivos equipos, entre ellos Javier Ceballos Perugachi, Francisco Ordóñez, Simón Zavala y Marco Orozco. Javier Ceballos Perugachi, del colectivo La Casa, mencionó que su participación la realiza con el objetivo de pensar la estructura de la Casa de la Cultura desde las bases, con una activa participación que es el sueño de su gremio. La idea es que nosotros en este momento somos una, creemos que la autonomía de la Casa se da por la autonomía de sus representantes. Nosotros venimos de un proceso absolutamente gremial, absolutamente independiente, somos gestores que nos hemos formado en, a ratos incluso al margen de las instituciones, pero creemos que el trabajo cultural también tiene que darse en diálogo con las instituciones. Entonces, somos una lista que hemos comprobado en nuestro trabajo de los últimos años que trabajamos el diálogo metodológico, el diálogo abierto y diverso, y creo que es lo que venimos también a proponer. Francisco Ordóñez, por su parte, mencionó que hay que pensar en la estructura de la casa con el fin de que preste el servicio adecuado y su trabajo estará delineado desde el arte, la educación y la comunicación. Creemos que es fundamental que haya un ámbito de lo más democrático, de lo más abierto, participativo y autónomo para que los creadores, los artistas puedan desarrollar su trabajo a plenitud. Ese es un trabajo que nosotros vamos a hacer porque encontramos que en la Ley Orgánica de Cultura existen ciertas contradicciones que pueden opacar de alguna manera el concepto de autonomía que requiere la casa. En ese sentido, nosotros vamos a presentar algunas reformas a la Ley Orgánica de Cultura justamente para que pueda esto superarse. Por otro lado, pues creemos que parte de la autonomía es la posibilidad de autogestión que debe tener la Casa de la Cultura. En ese sentido, nosotros creemos necesario que se incorpore nueva normativa que permita esa autogestión. Simón Zavala dijo que esperan que la Casa de la Cultura Ecuatoriana sea una casa de puertas abiertas y que además todos serán bienvenidos, fundamentalmente aquellos que deseen aportar con una idea en beneficio del desarrollo cultural. La motivación fundamental es que nosotros queremos una cultura viva en Pichincha. Vamos a trabajar muy cercanamente con los sectores populares, con los artistas populares, con los barrios y con las juntas parroquiales, de tal manera que podamos constituir realmente una provincia, un cantón, varios cantones que estén siempre en movimiento. Mientras que el artista Marco Orozco, del Frente Nacional de Cultura, señaló que se han unido para trabajar en función de los grandes proyectos de la cultura del país que tengan voz propia. Siempre nos hemos reunido para poder trabajar en son de los grandes proyectos que tiene la cultura en nuestro país y siempre nosotros a través de ellos poder tener ya voz propia, como debería ser en todo el país, y tal vez en la ciudad de cultura, desde todos los rincones del Ecuador, tener justamente esa voz propia de todos los sectores y sectores culturales. Pues ahora estamos encaminados a algo muy importantísimo, a justamente que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nosotros estamos concibiendo como que tiene que ser una casa abierta para todos los hacedores y escritores, para todos los creadores, para toda la gente que hace cultura y también la que percibe cultura. Yo creo que esa es parte fundamental de cuál es nuestro objetivo al poder llegar a la Casa de Cultura, hacer estos grandes cambios y estas grandes inclusiones, la equidad que debe existir para todas las manifestaciones del arte, que todos tengan la misma importancia para poder desarrollar cultura. Por su parte, el presidente de la Junta Electoral, doctor Hernán Rivadeneira, hizo conocer el cronograma de actividades. Después de las inscripciones, se abre un periodo de impugnaciones. Cualquier persona puede impugnar a algún candidato a la lista completa. Para eso tenemos nosotros un periodo y esa impugnación, naturalmente, debe presentarse el día jueves 13 de esta semana. Ajá. Hasta la siguiente semana, el martes 18. El día miércoles se reúne la Junta Electoral para conocer las impugnaciones respectivas y naturalmente notificar, indicadas a todas las personas que están participando en el evento electoral. Y se abre un periodo de prueba, ahí sí, de 4 días, que es desde el jueves 20 hasta el día martes 25 de abril, sin contar con los fines de semana, ¿no? El día miércoles 26 se van a resolver, si es que existen impugnaciones, la Junta resolverá sobre las mismas, de acuerdo a la valoración de pruebas que se notifican las resoluciones de la Junta. Los participantes coincidieron que lo único que les cobija es la bandera de la cultura y por lo tanto se hizo un llamado para llevar una campaña de paz y mostrarle al país que en la cultura se puede trabajar. Las elecciones de directores provinciales se llevará a cabo el 5 y 6 de mayo y la posesión será del 8 al 12 de mayo. El 18 de mayo será la elección del presidente de la sede nacional y su posesión el 1 de junio. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen día, buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Continuamos en nuestro noticiario Cultura en Acción. Son las 7 de la mañana con 46 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Recuerde, una hora menos en Galápagos. Y queremos saludar a nuestro siguiente invitado. Y les contamos que desde este 13 de abril en la ciudad de Quito se inicia una serie de conversatorios que se enmarcan en el seminario Líderes de Raíz de Conflicto. Mauro Vitali, quien impartirá este seminario, está con nosotros para compartir detalles de esta actividad. Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mauro. Bueno, corregimos, ¿no? El seminario se denomina Libérese de la Raíz de los Conflictos. Uh-huh. Exactamente. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Darío. Buenos días, Laura. Bueno, muy contento de estar nuevamente en la ciudad de Quito para brindar un seminario sobre la meditación. Y lo titulé Libérese de la Raíz de los Conflictos porque por medio de la meditación uno puede liberarse, por ejemplo, del estrés, de los problemas económicos, de los problemas de salud, siguiendo 8 pasos que es el Vademécum Mundial de la Meditación. Son los 8 pasos que ha dado la jerarquía espiritual de la Tierra para resolver los problemas que tiene el ser humano. ¿Y por qué la meditación? El primer paso de la meditación es aplicar el uso del pensamiento positivo. Porque existe una ley, un principio universal que han enseñado todos los sabios, que es la ley de mentalismo, que dice que todo es mente. Lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno habla se va a experimentar, se va a manifestar en alguna experiencia de la vida del individuo. Es decir, cuando uno dice me siento mal, me duele la cabeza, estoy enfermo, soy depresivo crónico, no tengo plata, esa afirmación en primera persona, usando el verbo ser, pensándolo, sintiéndolo, genera una causa que va a generar un efecto en la vida del individuo, porque el ser humano es creador. Y esta meditación que tú nos señalas, ¿de dónde nace? Porque hablamos a veces, la palabra meditación ya nos lleva a un estereotipo de tal vez pensar las enseñanzas de la India, de Medio Oriente, del Oriente, de la India, ¿por ahí va? Bien, te cuento. Patanjali fue un maharishi, un gran sabio, de un pueblo que nació en Bharatavarsha, en la India, hace 10.000 años antes de Cristo. Y él fue la primera persona en tematizar y ordenar todos los aforismos del yoga, del Raja Yoga, que es el yoga de la mente. Bien, este gran maestro lo que hizo es transcribir estos aforismos, que son los pasos que tiene que hacer el individuo para, es decir, realizar la conciencia de sí mismo, realizar el alma. Empieza el primer libro de Patanjali hablando del control de los vórtices de la mente. El gran problema que tiene la humanidad, Darío, es que no sabe cómo controlar su mente. Entonces viene una persona y te cuenta un chisme, y vos la escuchás, y eso te genera un vórtice, un remolino psicológico, una preocupación. O abrís los diarios y ves que hay inseguridad, problemas económicos, y si vos no estás atento, eso lo asimilás y se te graba en la memoria como una preocupación. Empezás a tener temor. La familia te genera vórtices. A veces cuando hay discusiones familiares, te subís a un taxi. A mí me pasa, ¿no?, que me subo a un taxi acá en Quito y el taxista me dice, ¿usted no es de aquí? ¿Es turista? Y le digo, no, soy quiteño, ¿no?, para que no me diga que soy turista. Y me dice en un momento, si sos turista, tené cuidado, en tales urbanizaciones hay mucho choro, te pueden robar. Entonces yo tengo que estar muy atento, y cada vez que me dicen algo negativo, le digo con conciencia y con firmeza, no lo acepto, le quito poder, Dios es protección. Y el taxista se asusta, mira para abajo y no me habla más. ¿Por qué hago esto? Porque yo no permito que me graben, es decir, pensamientos y sentimientos negativos, porque si no la mente lo acepta, pasa al área inconsciente, y como todo es mente, luego la mente reproduce lo que uno acepta en la vida de uno mismo. Y la meditación tiene como finalidad, como objetivo, que uno sea consciente del ser, consciente de sí mismo. ¿Para qué? para resolver problemas económicos, para estar saludables, para salir de una depresión, de un estrés. Uno lo puede resolver con la meditación. ¿Y cómo hacerlo, por ejemplo? Bueno, el primer paso es no aceptar nada negativo. Cuando te hablen de problemas económicos, de enfermedades, tenés que estar muy atenta porque Dios, la vida inmanente que está dentro tuyo, es salud, es vida. Vos fíjate que si vos te cortás, el cuerpo tiene una inteligencia que solo cura, reconstruye los tejidos, porque la vida en sí misma es salud. Lo que sucede es que por observar y por estar atento a las enfermedades, poner la atención en los problemas económicos, creemos que eso es lo natural. ¿Eso es una forma de evadir la realidad? Es que la realidad desde el punto de vista del alma es la salud, es la prosperidad. Y desde el punto de vista de la personalidad que acepta lo negativo, son a veces la realidad es la enfermedad, porque él cree en la enfermedad y la acepta. Pero vos fíjate una cosa, estamos ya en la Semana Santa. Jesús, cuando se le acercaba a la gente, se curaba. O cuando la gente tenía hambre, les daba de comer, porque él sabía que la conciencia en sí mismo, que es lo que uno es prosperidad, es salud. Lo que sucede es que el ser humano se olvidó que es creador. Uno crea con lo que piensa, con lo que siente y con lo que habla. Y genera un registro, una vibración. Y si vos, por ejemplo, tuviste una pelea con tu pareja, me ha pasado, ¿no? En Lima, tengo una amiga que es periodista, es famosísima en el Perú. Y la conocí peladita, con peluca. Ella tenía un cáncer. Y después en off me pidió conversar conmigo. Y me dijo, se estaba separando el marido, que tenía mucho rencor hacia él, hacia esta persona. Y hacía 2 años que estaba con ese rencor. Y bueno, había tenido cáncer, estaba en tratamiento oncológico y me decía, ¿cómo hacía para curarse? Y le digo, el rencor es un sentimiento que es como un carbón negro, que si vos lo sostenés a través del tiempo, 2 años, y como el ser humano es creador, crea, ese sentimiento de rencor repercute, se registra en las células de carne, en las células del cuerpo, y con el tiempo produce un desorden celular, una enfermedad, en este caso un cáncer. ¿Cómo lo resolvés? Bueno, primero siendo consciente, porque la meditación te lleva a un proceso de concientización. Que vos creaste esa enfermedad por medio de ese rencor y lo tenés que disolver por medio del perdón. Mauro, ahora al momento de meternos en en la meditación y tratar de reprimir o no hacerle caso a este tipo de pasiones, ¿no es ir en contra de la naturaleza del ser humano? Porque debemos también considerar que como existe el bien y el mal, también están presentes en el ser humano, muy intrínsecos. Es decir, claro, el ser humano tiene algo que es bueno y algo que es malo. Por supuesto, todos están conformados. Patanjali describe que el ser humano tiene 5 obstáculos que generan sufrimiento en el ser humano. La ignorancia, el yoísmo, que es el egoísmo, los deseos y los apegos, los odios y los rechazos y el temor. Si el ser humano tiene deseos, se apega a eso, entonces tiene miedos. Esos miedos generan odios, rechazos. La ignorancia y el yoísmo son movimientos psicológicos que generan sufrimiento en el individuo. La meditación lo que hace es empezar a limpiar la conciencia, el sentimiento y el pensamiento de todos esos remolinos psicológicos que generan la ignorancia, el egoísmo, el deseo y el apego. La gente cree que el apego es bueno, pero no sabe que una persona que tiene un apego hacia otra tiene que naturalmente tener celos, ser una persona controladora, tener miedo a perder lo que tiene apegado, y sufren por eso. Me pasó en Cuenca con una mujer, iba en un micro, íbamos para Guayaquil, y ella se iba a tomar un avión, y me dice, yo tengo una familia feliz, tengo un marido que quiero mucho, tengo 2 hijos hermosos, pero vivo con miedo, me dice. Cuando estoy sola aflora el miedo, pero, y no sé por qué es, me decía. Ahora me voy a Estados Unidos por trabajo, me dice, y cuando llego al hotel me agarra miedo, en el avión me agarra miedo, siempre el miedo me acompaña. Claro, no tengo miedo cuando estoy ocupada, me dice ella, cuando estoy trabajando, cuando estoy con mis hijos, con mi marido, no tengo miedo. ¿Pero por qué? Y le digo, es por el apego profundo que tenés a tus hijos y a tu marido. Ese apego a la familia genera miedo a la pérdida. Y es algo que el ser humano no se da cuenta, que donde haya mucho apego tiene que haber temor, porque estar apegada a algo, vos tenés justamente esa sensación de sentirte segura con esas personas que tenés apego. Pero si vos tenés un apego, eso te va a crear inevitablemente temor. Uno puede tener relaciones, tener su marido, sus hijos, sin apego, que es sin temor. Y la meditación realmente lo que hace es descubrir al ser humano cómo está conformado, qué es lo que tiene internamente, y empezar a sacar lo que te hace sufrir, y que quede lo que es, que es el ser. Mira, el ser. ¿Eso no sería una represión a lo que uno tiene adentro? No, porque, a ver, yo no te digo que vos luches con lo que tenés adentro. Obsérvalo, date cuenta. Porque si tenés miedo, no luches con el miedo, date cuenta que tenés miedo, date cuenta de que nace, observalo, y al ser consciente de eso, eso nace y muere solo, porque todo temor tiene un principio, tiene un final, es como una flor que nace y tiene que morir. Al ser consciente, por ejemplo, de las situaciones que te están haciendo sufrir, sin represión, siendo conscientes, eso crece y muere. Lo que pasa es que desaparece, pasa que la gente lo sostiene, porque no se da cuenta que lo tiene. ¿Y en qué consiste la meditación? Bueno, el primer paso es no hacer nada negativo. Ser honrado, decir la verdad. El segundo paso es tener acciones positivas. Pensar positivo, hablar positivo. El tercer paso es la postura. Tener una postura correcta. Si uno va a meditar, le sugiero a la gente que me escucha que se siente con la espalda recta, los hombros hacia atrás. La respiración es por nariz con el diafragma. Inhala, retienen, exhala por nariz y descansan sin respirar. Lo hacemos otra vez en 4 tiempos. Inhalamos, retenemos en el vientre, exhalamos por nariz y descansamos sin respirar. Y en ese momento, cuando estamos concentrados con la posición y la respiración, ¿ni un pensamiento en la mente? Ok, mira, déjame que viene el tercer paso. En el cuarto paso viene lo que se llama la respiración, que es el pranayama o el santo aliento. El santo aliento lo que hace es un ejercicio de respiración, Darío, que es en 4 tiempos, que lo que va a hacer es empezar a quietar todos los remolinos psicológicos, los temores, los miedos, los pensamientos negativos. ¿Qué es el santo aliento? Es respirar en 4 tiempos. Inhalás, retenés el aire en el vientre, exhalás por nariz y descansás sin respirar unos segundos. Inhalás, retenés, exhalás por nariz y descansás sin respirar. Cuando respiras en 4 tiempos, 5 minutos, inmediatamente se empieza a controlar los pensamientos y los sentimientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos y los sentimientos están directamente relacionados con la respiración. Por ejemplo, Darío, cuando uno está enojado, ¿cómo respira? Agitado, ¿no? Exacto. Cuando uno está nervioso, cuando uno está angustiado, respira de forma rítmica. Y haciendo el santo aliento, 5 minutos, que vos te quedes solito y inhalás, retenés, exhalás y descansás sin respirar. Eso lo haces 5 minutos y la mente se empieza a quietar, los pensamientos se empiezan a controlar, los sentimientos se empiezan a tranquilizar y ya estás preparado para empezar el proceso de meditación. ¿Por qué? Tenés una mente positiva, no haces nada negativo, ya quietaste los pensamientos y los sentimientos y ahora viene el último proceso, que es lo que llaman el samyama, que es un proceso de abstracción de los sentidos, concentración, meditación y observación. Todo en una unidad. Concentración, meditación y contemplación. ¿Qué es lo que hacían los grandes científicos? Por ejemplo, cualquier científico se concentraba en el objeto que quería comprender. ¿Bien? Tenía una concentración reflexiva. Pongamos el caso de Edison, que descubrió el bombillo. Se concentraba reflexivamente y en un momento viene el proceso de meditación, que es la inspiración. Se inspira y tiene una idea genial. Esa inspiración viene porque la persona está concentrada dentro de sí mismo, o en este caso Edison, en el objeto que quería comprender, y cuando uno se concentra reflexivamente, percibe la esencia de eso que está concentrado. Y es eso. Y por último viene la contemplación. El objetivo de la meditación es hacer contacto con el sí mismo, con el alma. El alma no es algo místico, Darío. Sos vos mismo, lo que pasa es que uno no lo puede percibir porque vive como loco. Vive con los pensamientos alborotados, con los sentimientos revueltos, con apegos, con miedos, con deseos. Y esos sentimientos que tenemos, tan contradictorios, producto de falta de conciencia, hacen que no podamos percibir lo que sos realmente. Porque vos y mi persona y Laura no estamos separados en conciencia, es una unidad. Lo que pasa es que no lo percibimos, porque estamos tan enredados en la vida diaria y no nos tomamos unos momentos para la meditación. Y ese ejercicio, todo lo que ahorita nos acabas de comentar en el tema de la meditación, será cómo se va a resolver este seminario que tú vas a dar, Libérese de la Raíz de los Conflictos. Lo voy a dar en 4 charlas. Es decir, la primera charla, que es el día jueves, voy a hablar de el control de los vórtices de la mente, cómo controlar la mente. Bien, la loca de la casa, le decía Santa Teresa de Ávila, porque vive como loca. El segundo día, que es el viernes, voy a hablar de los pasos de la meditación. El tercer día, que es el último día, que es el día sábado, voy a hablar sobre los poderes y facultades psíquicas y cuáles son los peligros sobre esta situación, que la gente tiene que tomar conciencia, porque la gente se pone a experimentar con la clarividencia, con la clarividencia, con la psicometría, y son situaciones, son facultades psíquicas y poderes psíquicos que son sumamente dañinos, que uno no tiene que poner la atención en esa, en ese aspecto que estamos comentando. Y el último, la última charla, que es el día sábado también, voy a hablar sobre la iluminación. ¿Y qué pasa con un ser humano cuando está liberado? Es decir, ¿cómo vive un ser humano común y corriente cuando es consciente de sí mismo, que no es algo que sea que no sea natural, que uno lo puede empezar a vivir con el proceso de la meditación? Y lo más importante es que la gente que me escuche, que uno puede resolver sus problemas, uno puede resolver un problema de enfermedad sin dejar de ir al médico, ¿no? Vaya a su médico, pero si uno realmente tiene conciencia de sí mismo, el cuerpo empieza un proceso de curación permanente. Esto podría ser tomado como un método alternativo. Exacto, es una terapia alternativa, es complementaria a la medicina tradicional. Uno puede conseguir trabajo, uno puede tener el trabajo que quiere, uno puede resolver un problema familiar, porque realmente todos los problemas que están externamente son una exteriorización de lo que pasa internamente. Mauro, ¿ahora qué sucede? Conociendo que estos conocimientos, estas técnicas ya existen ya hace siglos, ha existido, han estado presentes en la humanidad, pero no es... ¿Por qué no practicado? Cambia la humanidad? Ajá. ¿Por qué la humanidad sigue en este desorden? Principalmente porque lo dijimos. Este desorden de la humanidad sigue por cinco puntos. La ignorancia, el desconocer. La ignorancia es el peor pecado. Ignorar desde cómo hacer un programa de radio, uno sufre. Si uno no sabe cómo hacer un programa, sufre por desconocimiento. Y vos, es decir, vos, Darío y Laura, han estudiado, es decir, esta materia, comunicación social o periodismo, para poder desarrollar un programa y hacerlo exitosamente. Eso es conciencia. Pero la gente desconoce lo más importante, que es cómo está constituido, qué somos. Ser conscientes del ser. Cuando uno empieza a ser consciente de lo que uno es, empieza a vivir de acuerdo a la ley de la unidad, sin generar conflicto en la sociedad. Porque mientras desconozcamos que somos ignorantes, el egoísmo hace que la gente viva atrapada en esa ambición egoísta, haciendo que suframos todos, porque cuando uno es egoísta está pisando a los demás. Y los deseos y los apegos, los miedos y el temor, son situaciones que la humanidad no las resuelve. La gente tiene miedo a todo y se apega a todo. ¿Y dónde va a ser estos talleres, los cuatro talleres? Es un solo taller de cuatro charlas, ¿bien? Y esto va a ser en... la dirección exacta es en FUNDEM, Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple, ubicada en Jorge Drom, 3779, y Unión Nacional de los Periodistas, sector Iñaquito. Bien, les comento los días. Empezamos mañana jueves 13 de abril a las 6 de la tarde. Continuamos con la segunda charla el día viernes 14 de abril a las 6 de la tarde también. Y el día sábado son dos charlas de 5 de la tarde a 9 de la noche. El ingreso es completamente libre, Darío. Al final de las charlas solicitamos una colaboración voluntaria de los asistentes para cubrir gastos que tenemos de organización, uh-huh. Y la gente libremente colabora para poder sostener los gastos que tenemos. Pueden venir personas que sean mayores de edad, 18 años hacia adelante. Si quieren venir niños es de 12 años hacia adelante, pero tienen que venir con ambos padres, con papá y con mamá, no solamente con mamá o solamente con papá. Bien, porque tiene que hacerse responsable del niño que está ingresando. Así que bueno, los espero a todos, sí, ¿no? La invitación hecha. No se olviden, esto arranca desde el día de mañana a partir de las 6 de la tarde. El sábado también están presentes a partir de las 5 de la tarde. Queremos agradecer a Mauro Vitali por acompañarnos, quien estará realizando este seminario Libérese de la Raíz de los Conflictos. Muchas gracias, Mauro. Gracias, Darío, y gracias, Laura. Que tengan unas felices Pascuas y que Dios nos bendiga a todos y siempre nos proteja. Muchas gracias. Gracias. Gracias, amigos, amigas. Nos vamos enseguida con una pequeña pausa y regresamos con más en Cultura en Acción. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores,

voces angelicales se escucharán en la Catedral de Azogues, con los cuales se conmemorará la cantonización de Cañar. El primer Festival de Coros Infantiles de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleos de Tungurahua y Cañar, se realizará en la Catedral de Azogues. En el evento se presentará a los niños de los coros que tienen un lazo con la música y ofrecen sus voces en concierto en homenaje a la ciudad de Azogues por los 192 años de cantonización. Los coros interpretarán temas del repertorio nacional e internacional, así como temas de orden infantil, por lo que la invitación al público a este evento es gratuito y formará parte de las festividades del 28 de abril. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Amigos, continuamos con la información, 8 de la mañana y 12 minutos, y luego de hacer un repaso por la información nacional, cultural, es momento de seguir con nuestro segmento de entrevistas. Nos acompaña Fernando Arteaga, él es artista plástico, quien inaugurará en el área de la mujer Nela Martínez, de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la exposición denominada De Pequeño Formato y Otros Clichés, este miércoles 19 de abril, a partir de las 18 horas con 30 minutos. Buenos días, Fernando, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, y vamos a retomar nuestro diálogo sobre esta muestra pictórica de pequeño formato y otros clichés que se podrá admirar aquí en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos compartir en qué se basa esta exposición que la veremos próximamente. Bueno, esta exposición tiene mucho que ver, en primer lugar, con el objeto, la relación entre el objeto y el ser humano, y también en esos espacios, digamos, psicológicos en los que el ser humano a veces se encuentra perdido y ensimismado, ¿no? Un poco tiene que ver también con esa relación entre lo que es un poquito la sociedad y el individuo como una persona con sus respectivos paraísos privados, porque mi exposición va mucho hacia ese lado, ¿no? A estos paraísos privados en la relación con la cuestión pública también, ¿no? ¿Cómo leer y escuchar el lenguaje de un artista? Bueno, yo creo que es un poco complicado hablar de un lenguaje de un artista en general, porque hay demasiados lenguajes dentro de lo que es el arte. Hoy por hoy, dentro de lo que es el arte contemporáneo, vivimos con, digamos, es una fusión de lenguajes, es una fusión de escuelas que a veces se repiten muchísimo, ¿no? Yo digo, siempre es como el urinario de Duchamp y la pipa de Magritte repetida a la milésima potencia, pero de todas formas, yo pienso que la forma de acercarse al arte es tal vez dejarse llevar un poco, no tanto solamente por las emociones, sino por la percepción sensorial también, porque a veces nos olvidamos como artistas de que tenemos un público que va a percibir nuestra obra, y que no solamente la obra está dirigida a gente entendidísima en lo que es el arte, ¿no? Galo Jurado menciona respecto de su obra que se sumerge en la subjetividad del objeto invisibilizado por el uso cotidiano. Una imagen sobre un objeto que ha dejado de ser cosa y que se ha convertido en sujeto. ¿Eso es posible? Sí, de hecho, dentro de la obra hablo mucho, una parte de mi obra que trabajo sobre objetos, sobre lo que es el ser humano convertido en objeto y el objeto convertido en ser humano. Es una fusión. Es posible en el sentido que nosotros como seres humanos creo que compartimos tanto con los objetos que los objetos ya dejan de ser algo simplemente que está fuera. Nosotros somos somos objetos en sí también, ¿no? Si uno ve las redes sociales, por ejemplo, si yo me meto a Facebook, nosotros somos un producto, somos objeto también. Ahora, claro, la alegoría que yo hago en mis objetos más, y estos personajes de los que yo, con los que yo trabajo, no tiene tanto que ver con estos objetos, digamos, digitales, ¿no? Prefiero, más bien es una cuestión más poética con objetos un poquito más... más toscos, ¿no? Más bruscos, digamos. Fernando, usted trabaja como docente de dibujo, pintura, escultura y también la historia del arte. Así que, ¿qué es lo que, por ejemplo, los jóvenes o los niños deben empezar conociendo respecto de las artes plásticas? Bueno, yo pienso que antes que nada tiene que haber más que un conocimiento de las artes plásticas, digamos, una participación activa en las artes plásticas. Yo estoy de acuerdo que el arte tiene que venir desde pequeños, los niños tienen que desde pequeños relacionarse con el arte, pero ya no de una forma solamente a nivel de concepto, sino de una forma participativa, porque el arte, la forma de entender el arte es haciéndola. Y es trabajando en el quehacer artístico, puede ser la música, puede ser la danza, puede ser las artes plásticas. Cualquier arte. Cualquier arte, sí, de hecho. ¿A qué conlleva esto? Bueno, yo pienso que conocer el arte es conocer al ser humano. Porque el arte es algo que está muy, muy ligado al ser humano, no solamente en su forma de expresión, ¿no? Sino en su forma de pensamiento, en su forma de crecer. Uno, por ejemplo, si yo estudio historia del arte, a veces uno piensa que el artista está como fuera completamente de lo que es la historia, fuera completamente de lo que es el contexto, y no es así. O sea, si yo estudio historia del arte, voy a darme cuenta que todas estas manifestaciones artísticas tienen que ver con una manifestación social, con una manifestación inclusive políticas en muchos casos, ¿no? En muchos casos, y también una forma de crecimiento y una forma de cambio de percepción de acuerdo a factores tecnológicos, a factores sociales, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo a través del arte poder manifestar, absorber una realidad para poderla plasmar a través de la pintura, de la imagen? Bueno, no sé si hablar de un cómo, porque yo pienso que hay muchos cómos y creo que cada artista lo hace de acuerdo a una forma muy, muy personal de experimentación también, ¿no? Lo que sí puedo decir es que no se puede desligar lo que está pasando alrededor, lo que está pasando en un periodo específico en el que uno vive, ¿no? en nuestro entorno con el trabajo que hacemos. Yo creo que todo artista lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Por eso digo, si yo voy y de pronto pinto la última cena de Da Vinci a estas alturas de la vida, a menos que yo le ponga algo que tenga que ver realmente con lo que estoy viviendo en este momento, no tiene sentido, ¿no? Sería simplemente una cuestión manual y punto. ¿Cuál ha sido su experiencia, por ejemplo, en las exposiciones que usted ha realizado, así como también aquellas que han tenido que ver con lo colectivo? Bueno, digamos que siempre una exposición para mí es como algo muy personal, porque hay muchas cosas, mucho de mi forma de pensar, mucho de mi forma de sentir que está ya implícito en mi trabajo. Puede sonar un poco romántico a estas alturas que estamos en esta contemporaneidad, digamos, pero sí, es un poco como darse mucho uno, ¿no? Pero es una experiencia que siempre resulta, creo que a todo artista, y pienso que haga la rama del arte que haga, siempre va a ser terrorífico y satisfactorio a la vez, digamos. La temática que usted aborda a través de sus obras, ¿cuál es? Bueno, como les decía, mi temática tiene mucho que ver en este momento, digo en este momento porque uno como artista ha tenido varias facetas, pero en este momento estoy trabajando mucho lo que son estos espacios quietos, ¿no? Tanto es así que me he baseado mucho en fotografía para los modelos de mi trabajo. Y mucha de esta fotografía tiene un toque también un poco voyeurista, porque ahora no solamente he utilizado fotografías hechas por mí, sino también hay fotografía que a veces encuentro por ahí perdido en algún lugar del Google, por ejemplo, que a veces hay mucha gente que, como digo, esta hora uno están comiendo, toman la foto de la comida, mira, estoy comiendo, y se toman estas fotos, y estas fotos están dando vueltas por la red. Me parece súper impersonales, pero es como que lo que estoy buscando en este momento son esos espacios quietos. Más que darle dinamismo a mi pintura, estoy yéndome justamente a eso, ¿no? Que en eso me aporta mucho la fotografía, como un punto de referencia. ¿Un ejemplo de algo quieto? Digamos un tiempo quieto. Es esa imagen quieta, y a veces de estas personas que uno no conoce, que uno no saben de dónde vienen y hacia dónde van, simplemente están en un momento determinado y es ese momento congelado para siempre. Creo que eso es algo que a mí me llama mucho la atención y me mueve muchísimo, porque me da una sensación escalofriante y a la vez, trágicamente cómica, ¿no? ¿Y en qué te aporta, por ejemplo, la fotografía, o cómo te aporta? Bueno, yo a veces, por ejemplo, me baso en estas fotografías, como digo, si no las tomo yo, me gusta mucho este voyeurismo visual. No es que yo me guste por mí, sino que me parece interesante cómo nos hemos convertido todos en unos voyeuristas a raíz de toda esta cuestión de las redes sociales. Y me gusta como cogerme de esto, ¿no? Yo a veces utilizo la fotografía como un referente visual. Pero, claro, obviamente le doy mis ciertos cambios, le saco eso que yo veo ahí, que son justamente estos momentos quietos, estos momentos de fricción que tiene el ser humano con el tiempo en sí, ¿no? Es parece como interesante. ¿Cuántas pinturas podrá el público admirar acá en el área de la mujer a partir del 19 de abril? A ver, no las he contado, la verdad. Pero más o menos, yo pienso que estarán más o menos unos 20 trabajos. ¿20 trabajos? Ajá, más o menos. ¿Que sí. son la recopilación de cuánto tiempo? Bueno, algunos vienen del 2003, ¿sí? Hay otros trabajos que los he hecho este año, hay otros también que los he hecho el año anterior, y así sucesivamente. Yo trato de ser un artista que trabaja series, ¿no? Pero no me sale esto de hacer series. Es como que siempre mis series se van eternizando, entonces tengo muchas series a la vez. y en este caso, claro, esto es algo que lo vengo trabajando desde hace algún tiempo atrás, que lo sigo trabajando. Digamos, es una serie que igual no está concluida, porque no sé cuándo lo termine de trabajar. Tal vez en un momento diga, ya no quiero más de esto, y empiece con otra cosa, como ya lo he hecho otras veces, ¿no? ¿Da Vinci influye mucho por eso de aquí termina y empiezo otra para terminar con otro final? Nunca he pensado en Da Vinci como un referente para mi trabajo, ¿no? Pero no sé, no sabría decirte, es un poco complicado hablar de mi trabajo en cuestión temporal, porque pienso que a veces hay cosas que las he retomado de mucho tiempo atrás. Yo me acuerdo cosas que cuando estuve en el colegio de artes, había ciertos elementos que claro, muchas cosas ya no las hago así, o ya las he dejado a un lado, pero hay ciertos elementos que los he retomado por una necesidad, digamos, expresiva. Y ¿es la primera vez aquí en la Casa de la Cultura? No, de hecho, la última vez que expuse aquí fue en el, me parece, fue el 2013, que hubo esta exposición Más es Más, que fue un colectivo, hicimos un colectivo con muchos, muchos artistas. Fue una exposición bastante interesante. Bueno, había todos los formatos, había muchas técnicas, pero se basaba muchísimo en el trabajo en sí, digamos, de técnico de la obra. Y bueno, cada artista tiene su punto de vista, y eso es lo que a mí me encanta de las exposiciones colectivas, de hecho. ¿Cómo mira usted la participación del público en lo que tiene que ver con las artes plásticas? Bueno, yo pienso que hay bastante desconocimiento de lo que es las artes plásticas, ¿no? Yo pienso que por cultura en general, nosotros, el ecuatoriano, tal vez, no sé, en otros lados, pero por lo menos sé que acá no tenemos una cultura de las artes plásticas. Acá, si es que a cualquier persona le preguntan sobre algún artista, de pronto hay uno o dos que los pueden mencionar, que no les digo el nombre, pero que ya todos lo sabemos, pero en tal caso no va para más, ¿no? Realmente la gente que está un poco más metida dentro de la cuestión artística, generalmente es gente que ha estudiado artes, y es una pena. ¿Qué nos hace falta para motivarles? Yo pienso que hace falta pensar que el arte, para empezar, no es un hobby, sino es un trabajo como cualquier otro trabajo. y es una profesión como cualquier otra profesión, ¿no? Y aparte de eso, también yo pienso que nos falta también un poquito de cambiar ciertas estructuras a nivel de, no sé si puede ser, puedo decirlo, de docencia o lo que sea, dentro de lo que es el colegio, porque empieza desde ahí, empieza, podría decir desde la casa, pero bueno, eso ya es como irnos mucho más allá, pero siempre el arte es como que está un poquito, como, sí, yo lo veo a ratos como un poquito relegado, siempre es esta cuestión que es como para un hobby, o que es para cuando no tienes nada más que hacer, cuando no tienes nada que hacer importante, pues ahí puedes ponerte a ser artista, ¿no? Entonces esa es una forma de pensar que creo que tenemos aquí. Fernando, para un poco guiar y al público y también que comprenda qué hay tras de una exposición, todo ese proceso, ¿qué es lo que ustedes hacen antes de que el público pueda ir y darse la vuelta y mirar las paredes y mirar esos cuadros, me gustan, no me gustan, qué es lo que me quiere decir este pintor? Saber que también hay un trabajo grande para que puedan estar esos cuadros impregnados en la pared. Sí, siempre hay un trabajo bastante grande. Yo pienso que, no recuerdo quién lo decía, pero el trabajo de un cuadro no es necesariamente la hora, dos horas, o una semana, o un mes que uno se demora haciendo un cuadro, que a veces se piensa mucho eso, sino que pueden ser muchos años que a uno le han llevado a poder hacer ese cuadro, después de muchos años de trabajar, de muchos años de experimentación, puede ser de estudios, ¿no? De comprar pinturas. Ah, bueno, desde ¿también? Claro, desde la parte, esa parte también, o sea, obviamente la cuestión de los materiales, ¿no? Pero yo pienso que más es esta cuestión de que a veces, claro, me dicen, ¿cuánto te demoraste en hacer, por ejemplo, los cuadros que estás haciendo ahorita, que vas a exponer en este momento? Y digo, bueno, yo empecé a estudiar artes desde los 15 años, entonces a lo mejor yo tengo 40 desde los 15 años hasta acá, eso es lo que me he demorado en hacer esos cuadros realmente, ¿no? Y ahí, para pensar en cuestión de montaje. Claro, hay que pensar lo que es montaje, hay que pensar que exista una coherencia en el trabajo, hay que pensar inclusive en los materiales, porque el material también dice por qué de ciertos materiales, por qué de ciertos objetos. No es solamente que uno se le ocurre y como piensan, así que de pronto vienen las musas y las musas a uno le dicen cosas, que es una cosa muy, muy romántica, pero que no funciona así. A veces esas musas pueden ser inclusive cuestiones que, por lo menos muy muy cotidianas, ¿no? Y generalmente es así. A veces el artista, yo pienso que con cuestiones cotidianas muy muy muy cercanas o necesidades cotidianas, a uno también como que se vienen muchas de las ideas o muchos de los pensamientos para plasmarlos dentro de su obra. Y para ir finalizando, quisiera que usted comparta o que nos ayude en este momento, ¿qué hacer un espectador al momento de ingresar a una sala de exposiciones? Uy, yo a veces no sé qué hacer cuando estoy en una sala de exposiciones, pero yo pienso que lo primero que se debe hacer es, primero, estar ahí, ¿no? Que creo que es lo más difícil a veces, conseguir que se quiera estar ahí. A veces estamos como más relacionados a otro tipo de espectáculos, pero yo pienso que simplemente no emitir ningún tipo de preconcepciones de lo que uno quiere ver o lo que uno quiere sentir o lo que uno quiere pensar cuando entra a una obra de arte. Yo trato de ponerme como un poco en blanco, trato de mirar la obra del artista y sacaré conclusiones luego, ¿no? Sí. Entonces la invitación para que el público se dé cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente al área de la mujer, Nela Martínez, ¿cuándo? Bueno, la inauguración va a ser el

Tenemos ya las 8 de la mañana con 35 minutos, 8:35. Continuamos con la información. Colombia, el país invitado en el tercer Festival Internacional de Cine en Guayaquil, que abrió la convocatoria para participar en este evento para varios amantes del cine. En el tercer Festival Internacional de Cine de Guayaquil se presentará cine colombiano. Se eligió al país como invitado en esta gala. El cine colombiano se presentará en dos ocasiones durante este año. La primera en una semana de cine colombiano del 25 al 28 de abril en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Guayas. Las funciones serán a partir de las 19 horas. La entrada es libre y se presentarán títulos como El Abrazo de la Serpiente, La Sigra y La Tierra y la Sombra. La segunda, del 16 al 23 de septiembre, como país invitado en el tercer Festival Internacional de Cine de Guayaquil, en el Auditorio Simón Bolívar del Museo Antropológico y Arte Contemporáneo. Y en cinco sedes más, como la Cinemateca de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas, la Alianza Francesa, Espol y Centro Cultural La Fama. En el Museo Municipal de Guayaquil se presentó a Colombia como país invitado en la tercera gala del Festival Internacional de Cine de Guayaquil. El cineasta Johnny Obando, director del certamen, hizo público el anuncio al mismo tiempo que abrió la convocatoria a la presentación de trabajos cinematográficos de diferentes países del mundo hasta el próximo 30 de junio. Tras las huellas de la ciudad de los cerros es un libro de Puerto Viejo que analiza la historia y tradición de este pueblo. A continuación, la nota con Michelle Játiva. El proyecto arqueológico Hojas Jaboncillo difunde de manera gratuita a los visitantes del libro Tras las huellas de la ciudad de los cerros. Este libro recoge resultados de los años de investigación arqueológica realizados en las áreas patrimoniales Hojas Jaboncillo, en el que se resumen investigaciones y análisis de los nuevos datos e informaciones registradas en 48 informes elaborados por destacados arqueólogos del proyecto. En el Centro Cívico de la Ciudad Alfaro se entregará este texto que tiene gráficos y que explica y analiza toda la historia de Puerto Viejo, con el objetivo que los visitantes del Arqueomuseo Jaboncillo, ubicado en el sector Las Amazonas del Cantón Puerto Viejo, conozcan las historias ancestrales de los pueblos manteños. Para todas las personas que se encuentran interesadas en el arte, les presentamos a continuación la información sobre diferentes cursos que nos llegan para esta temporada para los más pequeños. El proyecto Isla de la Promoción Cultural de Art Lumière, con el objetivo de incentivar y difundir la cultura en el arte a los más pequeños de la casa, se dictan talleres de pintura y dibujo. El próximo taller será de escultura e inaugurará el 20 de mayo. Otra de las propuestas artísticas es que se ha puesto a la venta los productos. El primero es una compresa terapéutica a base de la manzanilla deshidratada y otras semillas, elementos de nuestra medicina ancestral para desinflamar y aliviar dolores. Y el segundo es un difusor de aromas inspirado en el monumento de la mitad del mundo. Puede usarse como hornillo para evaporar esencias o como porta inciensos. El proyecto contempla el diseño y planificación y construcción de Isla de la Promoción Cultural. Se construirá en una ventana móvil para la comercialización de estas piezas artesanales y de los talleres permanentes ofertados a niños, con el objetivo de generar destrezas cualitativas y cuantitativas en el importante mundo de la artesanía. El próximo taller será en julio y es de aerografía. Los contactos, si usted está interesado, son el 099-812-7501. O el 02-22-95-085. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Amigos, tenemos 8:41, nos acercamos ya a la recta final de nuestro informativo y es momento para seguir con las entrevistas. Hoy la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 6:30 de la tarde, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presenta el programa Puertas Adentro al Aire. En esta ocasión será el programa Polus Sonora quien emitirá en vivo desde esta sala. Conocemos detalles de esta actividad junto a nuestro invitado, el magíster Patricio Álvaro Silva, coordinador de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien promueve esta actividad. Buenos días, Patricio, bienvenido. Qué gusto, muy buen día. Aquí, listo para contestar lo que ustedes... ¿Por qué Puertas Adentro al Aire? Bueno, nos hemos dado cuenta que la radio ha estado muy encerrada, ¿no? Hacemos todo desde la cabina. Yo creo que hay que experimentar nuevas cosas. Es lo lindo de la radio pública, que nos permite experimentar. Entonces, hemos decidido hacer este programa, un programa que también se lo transmite a través de en internet y por internet. Cuando este programa, Polución Sonora, que sale al aire los días miércoles, sale al aire, tenemos cerca de 200.000 visitas en esa página. Uh-huh. Es un programa que está enfocado a promocionar bandas independientes de diferentes géneros musicales. Entonces, quisimos hacer este experimento de salir a una de las salas, porque esta institución, esta radio, yo creo que es la única en el país que tiene 8 teatros. Y decidimos comenzar por el más bajito, es decir, una sala que tiene 140 personas. Entonces, hemos invitado al público a nuestras audiencias para hacer el programa en vivo desde la Sala Benjamín Carrió. ¿Y qué buscamos de ahí? Abrirnos al público. Que el público experimente lo que es un programa en vivo. Aquí muy difícilmente vamos a tener 120 personas que puedan participar del programa en vivo. En esta ocasión, como le digo, en este teatro, en esta sala de la institución, 120 personas van a participar de este programa. Recordemos, Patricio, que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, quizá Puertas Adentro, dentro de lo que corresponde a Polus Sonora, es una nueva, una experimentación, como manifiesta usted, de salir de este espacio para poder mostrar al público las bandas alternativas. Pero recordemos que ha sido también una de las propuestas dentro de su administración, Patricio, en el que la radio también ya ha tenido la experimentación de salir y poder compartir con el público. Recordemos en el ingreso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, recordemos también otros programas que ya han estado en escena. ¿Y qué es, cuál ha sido en este caso con eso la respuesta que se ha tenido del público una vez que se ha podido compartir directamente? Bueno, este es un nuevo experimento, ¿no? Lo que hicimos en el lobby de la Casa de la Cultura, al ingreso a la Casa de la Cultura, que hemos hecho ya creo varias veces ahí, es transmitir desde ahí, ¿no? Uh-huh. Este acá tiene otro sentido. El sentido de que nuestras audiencias participen de nuestra programación, que vean cómo se está haciendo, ¿no? Y que participen sobre todo. Recuerdo Florilegio Musical Ecuatoriano 2, que lo hicimos ya para teatro, radio teatro, o sea, un espacio para la radio y un espacio para el teatro, en el que se pudo mostrar al público que no se necesita tocar las guitarras en el momento, sino que tenemos que recordar que hay un público que está en los 940 escuchando. Claro. Es que allá vamos. Ya hemos hecho un experimento. Ahora lo queremos hacer ya permanentemente. Todos los programas queremos que estén en otros escenarios. Florilegio Musical, yo creo que no debería estar en la Sala Benjamín Carrió. Debería estar, por la cantidad de audiencia que usted tiene, debería estar en el Teatro Nacional. Entonces, desde ahí hacer el programa. ¿no? Esa es la primera etapa. La segunda etapa que pensamos en esto es generar algo. Es decir, a ver, que Florilegio Musical promueva la participación de nuestras audiencias jóvenes en un festival o en un concurso de requinto, por ejemplo, ¿no? Y formando nuevas figuras que se visibilicen los actores culturales en este género de su programa. Ahora, nosotros habíamos tenido el gusto de participar con Darío en algunos encuentros que vinieron desde el exterior y nos habían mostrado algunas propuestas, ¿no? Como de alguna forma también generar los recursos económicos para, en este caso, la radiodifusora. ¿Se ha pensado en alguna ocasión, quizá más adelante, poderse fortalecer económicamente con esto, tanto para los chicos que participan aquí en la radio de manera libre y voluntaria? Bueno, nuestra radio es pública, por lo tanto no está con estos fines de lucro. Sí, autosustentarse, no como usted dice, ¿no? No necesariamente lucro, sino tanto para los chicos como para la radiodifusora. Claro, eso lo vamos a crear ya con un departamento de comercialización cuando ya comencemos a implementar la frecuencia. Pero si hay una mirada hacia allá. Por supuesto. Y tenemos unas dos posibilidades ahí que hemos hablado con Francisco Ordóñez, el director de comunicación. Y la primera es ponerle un precio a este programa. Su programa va a valer, o vale, cuesta producir $800. Vamos a buscar auspicios para pagar esos $800. En el caso de que sea más del auspicio, un porcentaje muy pequeño se quedará para la Casa de la Cultura. Estamos hablando de no más del 20%. Y regresando un poco a lo que es Polus Sonora, que es con el que se arranca esta temporada de salir de los espacios de la cabina de la radio hacia exteriores, en este caso hacia los teatros, ¿se tiene pensado cada qué tiempo que los programas puedan hacer esta dinámica? Bueno, en esta primera etapa, hasta tener nuestras nuevas autoridades aquí y presentar ya el proyecto, lo vamos a hacer cada mes. Nuestro interés es que en cada semana tengamos un programa en vivo. Cada semana, semanalmente, cada semana. No mensual. No, cada semana. Cada semana. Amigos, tenemos 8:48, la hora exacta. Les quiero recordar, está con nosotros el magíster Patricio Álvaro Silva, él es coordinador de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y hablamos del programa Puertas Adentro al Aire, este programa que lo está llevando adelante este medio. Patricio, tú lo has mencionado, esto se busca que sea una vez cada semana. ¿No es un reto para la radio? Claro, pero la cuestión tecnológica ahora nos ayuda muchísimo, muchísimo. Nosotros necesitamos abajo, o en cada una de las salas, un servicio de internet, y con eso estamos solucionados, ¿no? Sí, es un reto. Cada grupo, cada programa, se va a poner ese reto, ¿no? Nosotros lo que hacemos es facilitar los espacios, facilitar la promoción, la cuestión técnica, pero cada programa se va a preocupar por traer sus audiencias. Lo de ahora nos pareció un éxito, creo que en 2 horas terminamos las entradas que las distribuimos, ¿cómo? A través de internet. Perfecto. ¿No? Y del público, ¿en qué más espera? Por un lado, ya tengo entendido, 120 personas ya estarán presentes allá con las entradas, las invitaciones. Pero además, la participación del público, ¿en qué otros medios vamos a observar? Bueno, nosotros podemos ver el programa de hoy a través de nuestra página web. Estará también video desde la sala. Desde la sala se podrá ver el video desde ahí. Claro, las nuevas tecnologías nos ayudan muchísimo ya para esto, ¿no? Ustedes visitan www.radiocc.com y van a encontrar el streaming y el video. Entonces, nos va a ver y nos va a escuchar. ¿Cuáles serían los otros programas que estarían ya en lista, en espera ahí, para que sean parte de Puertas de Adentro al Aire? Bueno, hemos pensado en algunos, hemos conversado con algunos, Desfaz Insomne, El Papayal, Boombox, que es un programa de hip hop, Efecto Rock, que esta es una franja juvenil que tenemos en nuestra programación desde las 8 hasta las 10 de la noche. Pero hemos conversado con Laurita también, que deberíamos ya comenzar a trabajar este Florilegio, ¿no? Desde el Teatro Nacional. Y así yo creo que este noticiario lo podríamos transmitir desde una de las salas nuestras, con público ahí, ¿no? Yo he escuchado ya algunas experiencias que suceden esto de manera especial en España, transmitir, pero lo hacen en realidad desde espacios nada convencionales, teatros, bares, restaurantes, y desde ahí hasta presentar la radio. Yo creo que eso puede ser una forma de visibilizar a la radio, de promocionar a la radio, pero lo nuestro es participación con nuestras audiencias. Uh-huh. Eso es lo que queremos. Tal vez este sea un agregado más a esto, a este trabajo que están haciendo muy bien las radios españolas, las radios argentinas también. Que la radio de pronto no solamente se quede en teatro, sino que pueda ir mucho más allá a otros espacios como la cárcel, como, qué sé yo, algún punto de un hospital, de un geriátrico, donde, en el caso de música, que existan músicos ahí, que se pueda dar la oportunidad de que puedan participar. Claro, bueno, si hablamos de ese tipo de programas, ya hay, ¿no? Hay algunas radios que están transmitiendo, por ejemplo, desde la cárcel de La Tacunga. Ahí tenemos, están formando a tienen una radio y están saliendo desde ahí. Desde los geriátricos hay un programa que está saliendo en Cuenca, desde los hospitales para la sanación mental. Es decir, hay una experiencia ya previa. Patricio, además de previa, Colus, previa, ¿no? pero no está desarrollada. No está desarrollado, sí. ¿Se quedan solo en el experimento? Sí, pero a otras radios deberíamos replicar esto, ¿no? Vamos a ver qué sucede entonces. En este caso, Puertas Adentro al Aire inicia con este concierto junto a Polo Sonora. Uno de los programas que permanentemente están subiéndolos al YouTube y que me atrevería a decir, Patricio, voy a opinar en este momento, que es uno de los programas también muy visitados en lo que tiene que ver en el YouTube. Cada programa, como les decía hace un momento, cada programa que realizan, tienen aproximadamente 200.000 visitas, que es un... Me parece que es un número ya respetable. En este caso, la mayor parte de la programación nos estamos quedando solamente en lo que es Play, Facebook, Twitter. ¿Se ha pensado en alguna vez la oportunidad de fluir también a los canales de YouTube? Estamos en eso. Yo creo que para el próximo mes ya tendríamos... Ayer tuvimos ya la visita de nuestro proveedor de Internet, de streaming, y nos ha ofrecido ya ponernos el canal de YouTube. Es decir, usted ya ahora en el noticiario puede transmitir desde su cámara aquí ya a nuestros canales, al canal de YouTube, ¿no? Y en nuestra página web. Es decir, ya no saldrá esto, ya no puede salir solo lo que está aquí. También podemos poner otros videos ahí. Polo Sonora, esta agrupación cuenta con qué participantes nomás ya dentro de lo que es el programa. En esta ocasión, para como suelen hacer ellos, siempre invitan a una banda independiente. En esta ocasión invitaron al Fabricante y al Extraño. Son dos bandas, la una es quiteña, el otro es un solista guayaquileño que se prestó a venir, dijo, no, yo voy a la radio. Nosotros no estamos cubriendo pasajes, hotel. No, simplemente él dijo, no, yo voy para Quito y quiero presentarme en la radio. Ahora, Polo Sonora, ¿cuánto tiempo de duración tiene en el programa? 2 horas. 2 horas. Eso quiere decir que las 2 horas estarán en el teatro, así mismo, con estas 2 agrupaciones. Sí, así es. Y vamos a estar entrevistándoles, vamos a participar, el público puede hacer preguntas ahí. Igualito como hacerlo el programa aquí en vivo. Sí, sí. Bueno, aquí hay una diferencia es que el público va a estar presente, así ya no va a estar. Y también, se pensó también un espacio para las redes sociales, de otros países que pregunten, de otras regiones, de otros barrios de aquí de Quito, que pregunten también, pero nuestro público, como que es lo principal, momento es como lo principal el público. ¿Habrá un equipo que se encarga de redes sociales que pueda responder inmediatamente o compartir Yo aquí sí tengo que agradecer a un sinnúmero de jóvenes que están participando en esto. Asistieron desde hace un mes aproximadamente jóvenes de la Universidad Tecnología Equinoccial, jóvenes de la Universidad Central. Con ellos se está haciendo este trabajo porque creo que con el pequeño equipo que tenemos aquí es imposible. Ustedes saben la cantidad de cosas que hay que hacer en solamente para armar este noticiario. Necesitamos por lo menos unas 6 horas de trabajo exclusivo para armar el noticiario, ¿no? la participación activa para que se pueda dar. Si bien es cierto, pocos profesionales aquí en Radio Casa de la Cultura, pero de afuera se han sumado para poderlo realizar. Estudiantes universitarios que están en las carreras de relaciones públicas, de publicidad. ¿Cuántas personas más o menos estarán tras de este evento? No, aproximadamente unas 20. 20 personas. 20 estudiantes. Imagínense todo lo que se tiene que mover para poder hacer efectivo un programa que necesitamos de la participación activa también de nuestro público. Aquellos que están en los 940, aquellos que están en la www.radiocce.com, para que se den cita y nos ayuden a fortalecer este proyecto que se abre paso, que se abre camino y que, como decía Patricio, pueda las nuevas autoridades también darle prioridad a este programa Puertas Adentro al aire, es decir, que salimos de aquí de los estudios de la radio de la Casa de la Cultura a los teatros y desde ahí se emite este programa que aspiramos que pueda tener mucho éxito y que pueda, como se dice, difundirse, trabajarse cada semana. Recordarles también que Patricio ya nos ha dicho que las invitaciones ya están agotadas, así que el teatro, este espacio, esta sala Benjamín Carrión tiene capacidad para 120 personas, todas entrarán con su debida invitación. Las personas que no puedan entrar tendrán la oportunidad de oírlo y también verlo en las páginas de la radio y también de la Casa de la Cultura. Y desde ahí participar, además, porque ya acabamos de escuchar a Patricio. Activa participación en las redes sociales. Exacto, que estarán abiertas las redes sociales para que puedan preguntar. Y obviamente los conductores que no sé, dentro de ellos me acuerdo de Cristian Isa, César también estará. Claro. ¿Sí? Claro, son los dos conductores del programa que van a estar en esto, y ¿no? Obviamente pues ellos serán los encargados de dar la respuesta a quienes la soliciten. Patricio, le deseamos muchísimo éxito a usted, a todo el equipo, para que este sueño pues pueda cristalizarse y se lo pueda haber hecho una realidad, que no solamente quede en la prueba, sino que obviamente tenga alas para que siga volando. Bueno, deberíamos felicitarnos porque ese es el trabajo de todo el equipo de la radio. Veamos cómo nos va a salir. Y así vamos cumpliendo esos objetivos de nuestra radio pública, de esta primera radio cultural del país, ¿no? La de promover, la de promocionar y difundir todos nuestros valores culturales. Con esto, amigos, amigas, damos por concluido este informativo de Cultura en Acción. Agradecemos al director de la radio, Patricio Álvaro Silva. Gracias por habernos acompañado. A Michelle Játiva, a nuestro compañero Diego Salazar, también a Marcelo Hernández y a Dayana Aguilar. En la conducción estuvimos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros, que ya viene la radio revista La Rayuela y a las 12 del día el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.